La idea es saber cómo te sentiste haciendo este documental. Genial, muy bien, contenida, comprendida y además con este fin, como el documental tiene ese fin educativo, exponencial, me sentí genial. ¿Y hoy acá? ¿Con esta actividad? Y hoy acá bien, bien. ¿Te sorprendió o era lo que esperabas o...? Pensé como que la gente iba a hablar más. Hay como mucha timidez todavía como para hablar del tema. Mucha timidez para usar ciertas palabras. Mucha timidez para usar ciertas expresiones. Entonces mejor me quedo callado, ¿no? Y decime, ¿la discriminación la seguís sintiendo? A pesar de que tú lo tenés como resuelto el tema cotidianamente. ¿Sentís discriminación? A ver, no sé si es bueno o es malo, pero no sé si es por costumbre o qué, pero sí te digo que yo no estoy atenta a si me discriminan o no. ¿Ah? No voy mirando, no sé si es que está naturalizado, si es que... Seguramente. Sí siento en... ciertos ámbitos o en ciertas situaciones, por ejemplo cuando subís a un ómnibus o por ejemplo cuando cuando se vas a un seminario y tenés que hablar y ¿quién va a hablar? De pronto en esas cosas, pero como que en lo cotidiano, personalmente no, pero ya te digo, puede ser un tema que me acostumbré. Ya no lo tenés como más superado, más relajado. Claro. Por último, lo que te quería preguntar es cómo sentiste que los medios de comunicación trataron el tema de los asesinatos de las chicas trans. Horrible, indignante, repulsivo. Una falta de respeto absoluta a cualquier persona, porque es como que muera alguien que mató y yo en vez de nombrarlo por su nombre diga constantemente el asesino, el inmundo asesino. Es espantoso realmente y una falta de respeto a la persona y yo diría a los derechos humanos. Toda persona tiene derecho a vivir dignamente y a morir dignamente. Y tiene derecho a que su identidad sea respetada. Hay una ley de identidad de género en el Uruguay, donde dice esa ley que debemos ser tratadas por nuestra identidad. Y ni siquiera se respetó eso. Que falta de ética, de todo. La verdad que deprimente. Me avergoncé de mi país. Que en muchos momentos, por muchas cosas me siento orgullosa de mi país, pero me avergoncé muchísimo de mi país. Fíjate que en México, en marzo también falleció una activista trans. México, estamos hablando de México, el país más machista de Latinoamérica. Toda la prensa la trató en femenino. Bueno, eso habla de que acá somos muy hipócritas también. Absolutamente. No, y que los doble discurso. Claro, y cómo los medios de prensa responden a cierto brazo. Exacto. No, obviamente. Muy bien. Así que bueno. Bueno, te agradezco mucho. No, gracias a ustedes. Gracias.